Oye, el sabor de mi gente caribeña en Tolú. Aparece una tenue luz. Penumbra al llegar el alba desaparece. Amanece. Amanece. Amanece el día, ya llegó. Enfurece el sol su resplandor. Las palmeras hoy tienen más color. Y mi pueblo nuevamente nació. Mi gente ya caminando, se perciben pronto, ya estarán laborando. Carretillas, coches y mulas van y vienen. Amanece. Amanece. En la torre de la iglesia sonará un melódico tilín, tilín, tilán. La tristeza cual gaviotas voló.